22 de julio, 22 de Día julio, Mundial contra la Día Mundial contra la Mega Minería. Donde se intentan avasallar derechos, surgen resistencias. Te invitamos a la radio abierta y a la volanteada frente al Congreso. 15 horas. Festival, 17 horas. Lunes 22 de julio, frente al Congreso. El famatino no se toca. ¡Julio! ¡22 de julio! ¡Día Mundial contra la Mega Minería!